¿Cómo Andamio? Es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Buenas tardes, oyentes. ¿Qué están haciendo? ¿Están tomando unos mates hoy a la tarde? ¿Están paseando? ¿Están haciendo en el bondi a laburar? ¿Volviendo a casa todo a esta hora con la música de Combo Andamio, que escuchamos acá todos los días? Y bueno, les deseo mil favores y ahora les digo que le presento a Margarita. Buenas tardes, están escuchando Como Andamios, el programa radial del Centro Comunitario Andamios, Marisa Wagner, en la Radio Universidad de Luján por la 88.9. Bienvenida al primer programa. Quisiera decir algo como ponerle neuronas en órbita y ver que estamos en una juventud tan linda y agradable. Perdón por decir algo que yo llevo en el corazón. A todos los llevo en el corazón y el espíritu lo dejo y yo me voy. Ahora seguimos con el segundo comentarista. ¿A quién acabamos de escuchar ese gran poeta? A Horacio Pueblo de Marcos Paz. Querido Marcos Paz. Y a mi barrio querido que se llama La Campacita y quiere decir Negrita Linda. Qué bueno, qué alegría que tengo. Comenzamos nuestro primer programa. ¿Cómo están todos los que nos escuchan desde el año pasado? Les habla Mara. ¡Bravo! ¡Primer programa! Hola. Vamos acá, estamos pasando una tarde acá con la gente. Estamos acá, quiere hablar un muchacho, un Macario. De 8.9 y el día está hermoso y tengo ganas de salir a pasear el perro y bueno, y vamos a ver qué se nos da. ¿Quién más está presente en esta mesa? Gaby Molina. Bienvenido Gaby, retomando ahí la radio, ¿o no? Retomando, sí. Retomando. Vamos a tratar de compaginar el ritmo de vida semanal para poder tener asistencia. Bien, ¿por acá? Bonnie, como de costumbre. Y como de costumbre, con algo de poesía que tiene que ver con la mujer y con dos estados de la mujer muy, muy distintos. Bien, porque esto que me reflejó justamente la visita al museo. Bonnie, ¿este año seguís con tu columna de poesía? Siempre. Siempre, me encantó esa respuesta, siempre. O sea que este año volvemos a tener poesía en el programa. Ya veremos qué más descubrimos, ¿no? Este nuevo año, ¿qué va a haber? Por acá, ¿quién está? Marilú, bueno, bienvenidos a este primer programa, el 2023. Vamos a seguir como el año pasado, hablando de salud, manteniéndonos al tanto de las nuevas novedades, de todo lo que ocurre en la actualidad con respecto a la salud y e interés general de lo que sea en salud. Por acá, ¿quién se incorporó nuevo? Hola, yo me llamo Facundo y estoy contento de estar acá en la radio y le quería mandar saludos a todos los que están escuchando y nada, y muchos saludos. Y ya después, con el tiempo, nos dirás en qué tema vas a hablar y todo eso. Entonces, tómate tu tiempo. Por acá, ¿quién está? Verónica, quien les habla, espero que estén todos bien y bueno, que tengan una bonita tarde y que escuchen la radio Como Andamios. Bien, bueno, yo soy Pato, que estuve en el taller hace rato. Y ¿cuántos años hace, Pato, que estás en el taller? Este es el tercer año que hacemos. Uy, pero este sos la más gran vieja del taller, programa. Pato. Sí, igual tengo ahí, retomó Gaby Molina, que hicimos el primer año, bueno, y Bonnie ya estuvo siempre. Los eternos, así que 3 años igual, no son tantos, hay muchos más. Y es mucho y no. Lo que decíamos... ¿Qué hiciste de verano? Eso, ¿qué hicimos en el verano acá en el taller? ¿Qué hicimos en el verano en mi vida o en el taller? ¿Qué querés que te contemos? En toda la gente. Todo, Hugo. Bueno, a ver ahí. ¿Qué hiciste, Macario, en el verano? Y fui a ver el mundial a un restaurante y festejamos ahí con ¿cómo se llama el mundial? Con Juan y con Navarro. Festejamos. ¡Qué alegría el mundial! Sí, el mundial sí, la sufrimos mucho con los penales y todo eso. ¿Quién más? ¿Qué hiciste en el verano vos, Horacio? En el verano me la pasé muy bien, escuchando música, y paré la música para escuchar cuando jugó la Copa América Argentina contra Brasil. Y Argentina ganó 1-0, lo hizo Di María. Una alegría inmensa que lloré. Y qué bueno, este grupo, la emoción cuando sentimos. Después cuando salimos campeón del mundo, nos abrazamos todos y tomamos una gaseosa. Y yo le doy gracias a ese público, a esa juventud linda que nos da alegría cada día más a los futbolistas. Bien. Margarita, ¿qué hiciste en el verano? Bueno, con respecto al mundial, no lo miré. No, Margarita, con la vida, ¿verdad? Sí, todo, de todo. Fui a las piletas y fui con mis amigas a las piletas. Hice colonia de vacaciones con todos los jubilados. Y sí, y la verdad que la pasé bastante linda. ¿Vos, Pato, qué hiciste en el verano? Yo en el verano estuve un poco acá trabajando y otro poco me fui a visitar a una amiga. Pero lo que le quería contar acá con Juan, ¿qué hicimos nosotros en el taller de radio en el verano? ¿Qué nosotros haciendo? Fuimos al museo. Fuimos al museo, bien. Fuimos al museo y había cosas de mujeres, fotos de desaparecidos, de mujeres desaparecidas. Fuimos a una muestra. Así que nosotros ahora en este programa lo que vamos a hacer es presentarle un poco de lo que vimos en ese programa. ¿Cómo le habíamos llamado a ese bloque que hacíamos? ¿Te acordás? Una muestra, no sé qué. No, nuestro programa en la versión verano. ¿Como andamio? Sí, ¿cómo era? Como andamio energía. Sensación térmica. Todo viento, había dicho Juan, en un momento. Bueno, así que entonces ahora los dejamos con unos audios de lo que estuvimos en el museo, ¿sí? Bueno. Gracias. Estamos en el museo mirando la obra Gestuales, que está expuesta, y estamos con... Fabio Lucero. Fabio, ¿cómo andás? Bien. Tenemos muchas obras acá, ¿no? Sí, hay bastante, no sabes con qué mirar ya. ¿Cuál elegiste vos? Rojo de otoño de Analia Tegna, acrílico sobre madera se llama. ¿Qué te gustó? Rojo de otoño, y me gusta el paisaje, porque es otoño, da para caminar, es como un valle hecho para caminar, y está un poco fresco, se ve. Ya otoño entra el invierno, otoño después del otoño entra el invierno y está fresco ese ambiente. Lo ves como que los colores te expresan esta cuestión de frescura, digamos, y a la vez el rojo sería el cambio de color de las hojas. Puede ser también, hay hojas sobre el suelo, tiradas como un lago, ahí se ve como un lago. Claro, por el reflejo. Sí. Bien. ¿Algo más que te inspira la obra, por ejemplo? ¿Te recuerda algún lugar? No en particular, porque un lago no le di importancia nunca casi. Uh-huh. Pero un lago así, pintado así sobre acrílico de madera, acrílico sobre madera, dice lo trabajó. Y es impresionante, la verdad que hay que tener imaginación para hacer este lago. Bien, ¿elegiste alguna otra? Esta de Carlos Mariano, técnica mixta. Cardo Mariano, perdón. Solo Ortiz se llama la autora. La autora. Sí, Cardo. El Cardo Mariano nunca lo vi. Es el Cardo, digamos, ¿qué parte del Cardo eligió para dibujar? El pimpollo. El pimpollo. ¿Qué color es? Verde, violeta. Ajá. Y se ve amarillo atrás. Bien. Amarillo, muchos colores. La y dice verde, técnica fuerte. Mixta. ¿Qué es lo que vemos que la autora y este hizo? Sería el sol, me parece. Atrás. Atrás. Atrás sería el sol. Como que está más iluminado. Sí. Bien. Sí. Y después la técnica, acá hay como unas hojas, hay como unas pinturas. Cuando sí. Es técnica mixta significa que el artista eligió diferentes formas, no una como la que vimos anterior, que era acrílico sobre madera, sino que acá el artista eligió una especie también de collage, de pintura, ajá. Sí, como que es variable. Bueno, sí. Muchas gracias. No, por nada, gracias, Pato. Es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes al público de la radio, al equipo. Hola, ¿cómo estás? Hola, yo me llamo Macario y estoy viendo una obra de arte ahora en estos mismos momentos. Macario, estamos en el museo, ¿verdad? Sí. en el Museo de Bellas Artes de Luján. Hoy salimos a pasear un rato y estamos en una muestra de arte que se llama Gestuales. ¿Elegiste una obra? Sí, elegí una que dice fuego y me hizo agarrar un poquito de calor. ¿Qué te llamó la atención de esta obra? Me llamó la atención los fogones que hacíamos en Opendoor para estar mejor, tomar un mate, compartir una buena charla. Y bueno, y varían cosas, como la mente de cada uno, como lo tome. Wow, bien, buenísimo. Esta es una obra de Lidia Cura que se llama Fuego, que es acrílico sobre tela. Y pueden venir a verlas cuando quieran. ¿Algo más te significó este cuadro? Y uno que tengo a la derecha, cielo que parece frío. Ah, mira, también es de Lidia, de la misma artista. Y parece, por los colores, digamos, como que se da que es frío. Claro, pero dice cielo, así que no sé cómo varía eso. Bien, y mira, y hay uno más de la misma autora, que se llama... Agua, es una cascada, que donde cae todo el agua y hay un río que pasa por esa misma cascada. Y piedras y todo eso. Bien. Bueno, y de los tres, de fuego, cielo y agua, ¿cuál de los tres? Me quedo con el de fuego. Te quedas con el de fuego. Perfecto. Muy bien. Gracias, Macario. Hola, buenas tardes, Manuel. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Gracias por venir a visitar la muestra. Contanos un poco, Manuel, de la muestra. Bueno, esta es una muestra del... un concurso del 8M, del Día de la Mujer, que se hace a nivel nacional del Ministerio de Cultura de Nación, donde las obras seleccionadas, ganadoras, pasan a formar parte de el patrimonio de Nación. Son premio de adquisición, se dice. Esas obras estuvieron expuestas en el museo, en el Centro Cultural Kirchner. Siempre estuvieron dentro de Capital y esta es la primera vez que salen a la provincia. O sea que el primer lugar elegido fue Luján. ¿Cuándo se podía ver? Se puede visitar de lunes a domingos de 8 a 3 y va a estar aproximadamente hasta mediados de enero. Ah, mirá vos. Manuel, yo te quería hacer una consulta. Hoy fue la visita por primera vez al museo de muchos de los que vinimos. Entonces hay un montón de gente que nunca fue a un museo en su vida. Y siempre hay muestras diferentes, ¿no? Estábamos contando un poco de eso y que son gratuitas y la gente se puede acercar. Es un poco así. Ahora hay una próxima muestra cuando... hasta enero va a estar esta muestra. Después, por ejemplo, ¿puede venir la gente a otras cosas? Así es. Sí, viene después de esta muestra va a estar una de Alejandro Abaquian, que es muy bueno, un pintor con obras muy grandes, de gran formato. Esa va a estar a partir del 20 de enero aproximadamente. Después les pasamos bien la información para que puedan venir a visitarla. Y va a estar dentro del marco justamente de esa semana que está Música en la Plaza, que vamos a hacer acá en Plaza Belgrano. Así que ese día... ¿Y qué días y horarios pueden acercarse al museo? ¿Y querés decir la dirección para la gente que no es de Luján, quizá de los alrededores y nos escucha? Bueno, el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador, la dirección es 9 de julio 863 y el horario en que pueden visitarlo es de lunes a domingos de 8 a 15 horas. Escúchame, Manu, no sé si te presentaste, ¿te preguntaron quién es? ¿Manu? ¿Quién sos, Manu? Mi nombre es Manuel Escola, yo soy director de Cultura acá de la Municipalidad de Luján, así que contento de recibirlos. Manu, ¿qué otras cosas gratuitas podemos ir? ¿Qué nos invitas? ¿Qué hay próximamente para que podamos, este grupo y la gente que nos escucha podamos? Y tienen para visitar dentro de Luján, dentro de los espacios municipales, están los tres museos. Está el Museo de la Ciudad, que está ubicado en el edificio de la cúpula. Actualmente hay una muestra de Nano Salas, el vecino de Luján, que es arquitecto y que hizo alguna de las fuentes de la ciudad. Él está con una muestra de dibujos que está muy buena, y va a estar hasta el 30 de diciembre, la pueden visitar. Y después tenemos el Museo Casa Ameguino, que es la casa donde vivieron los hermanos Ameguino, que está frente al Policlínico sobre las Heras. y también eso la puedan visitar. Están yendo muchas escuelas, también de lunes a viernes de 8 a 16. Bueno, nos encanta. Tenemos que empezar a ir a conocer todos esos espacios que nos estás comentando. Esta es la primera salida que hicimos a un lugar cultural, aparte de las radios que estábamos visitando, y nos encantó, ¿no? Sí. Bueno, gracias por esta ayuda que nos diste. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Bueno, le quiero mandar saludos a toda la gente de Luján que nos está escuchando. Un abrazo. Y alrededor. Y alrededores, por supuesto. Y yo quiero saludar, estamos saludando ya para finalizar el programa. Bueno, gracias por escucharnos y quiero saludar a todos nuestros compañeros. ¿De qué te reís, Fato? ¿Te causa como saludo? Compañeros, compañeras, compañeres de Andamios y toda la gente que nos escucha. Bueno, muchas gracias, Manu. Gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes. ¿Con quién estamos? Hola, estamos con Jeremías. Yo elegí una aula de María de Los Ángeles Borrani, Arriando Esperanza. Wow. Esta... ¿Qué ves? ¿De qué trata la obra? No, por lo que se ve acá hay una gente del campo que hay está arriando vacas. Arriando unas vacas. Y hay mucho color verde, de color de esperanza. Ah. Así que se ve que el color verde y el gaucho arriando las vacas es lo que es la significación del... De Arriando Esperanza. Claro. Ah, bueno, eso, como que estás leyendo un poco el título con respecto a la obra, a lo que sí, ves. Sí, lo que pude interpretar, o sea... Ajá. ¿Qué hay en la obra? ¿Qué objetos? Tenemos un paisaje en el campo donde hay árboles, donde está el gaucho con el caballo arriando las vacas, después tiene unos perros que también ayudan a arriar a las vacas. ¿Y para vos de días, de noches, de tardes, a la mañana? Y por lo que puedo interpretar debe ser a la tardecita, o por lo general las vacas se arrean a la mañana bien temprano y si no a la tarde. Uh-huh. Y por los colores que la autora eligió, ¿vos crees que es a la tarde o a la mañana? Y no se ve bien, porque parecía más noche. Pareciera más noche. Sí, uh-huh. Sí, por los colores que tiene gris y tiene bastante grises y eso. Podría ser como entonces una... Estarían volviendo a la casa. Las estaría llevando a dormir. Claro. Uh-huh. Bien. Bueno, ¿algo más no querés decir de esta obra? No, nada más. ¿De qué es? ¿Es acrílico sobre papel? Acrílico sobre papel, sí. Ajá, entonces vemos que está... usando la técnica y tiene como un marco, un remarco, sí, donde está puesta la obra. Bueno, muchas gracias, Jere. No, de nada. Hasta luego. Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal y animando a la tropa por esos cerros el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Sol les muestra la tarde, se han dormido las luces del Pedregal. Y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdo, que hagan menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. ¿Cómo andamio? Es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Seguimos en el museo. ¿Con quién estamos? Con Juan. ¿Cómo anda, Juan? Bien. Quería decir una cosa. Estoy mirando los cuadros de acá, que es fuerte. Para mí, porque yo lo viví. La situación de calle, toda la gente. ¿Qué es lo que ves acá? Y acá veo que dice Karina Granieri, Ciudad de Buenos Aires, dice debut de CT Díctico 2001-2002. Son las obras de este año, 2001-2002. Y quiere decir que es muy fuerte esto para mí. Porque yo en el 2006 me echó mi tía en la calle y estuve cartoneando también con un carro, todo eso. Iba a McDonald's con una bolsita a hacer la fila para que me dé una hamburguesa. Y después iba a la pizzería ahí de Corriente también, Capital. Entonces, la obra, digamos, te interpeló un poco. Sí, me interpeló un poco la obra. ¿Y te llegó al corazón o a los sentimientos? Sentimientos, todo. ¿Qué recuerdos te trajo? ¿Te trajo así unos recuerdos? Malos recuerdos. Malos. Porque ahora estoy viviendo en una casa, estoy alquilando con un compañero y estoy bien. Estás bien. Bueno, qué importante eso también a veces cuando nos encontramos con una obra de arte que nos trae algunos recuerdos medio feos, sí. Pero a la vez también saber de que ahora estás en otra circunstancia, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ves? ¿Cuántas obras hay? ¿De qué son? De situación de calle. Son 10. ¿10 fotos? 10 fotos. ¿Y dónde están? ¿Algunas están en la calle, otras...? Ah, en la calle, otra en el campo, al lado de un árbol, una plaza de ser abandonada. ¿Sabes? ¿Se le ve la cara a las personas que están...? No. No se ve, es como que están cubiertas, ¿verdad? Las manos son esas. ¿Se pueden ver algunas manos? O sea, un piecito. Un piecito. Pero bueno. Bueno, Juan, ¿algo más nos querés compartir? No, nada más esto por hoy, no. Bueno, gracias por elegir esta obra. Entonces la obra de Karina Granieri, que hizo dibujo y díptico en 2001, 2002. Bordes se llama, la obra se llama. Y yo estuve en Bordes 2006 en la calle. Bordes de frazada, fotografía analógica, que es un tipo de fotografía. Sí. Bueno, gracias, Juan. No, de nada. Saludos. Seguimos entonces en la muestra de arte gestuales acá en el Museo de Bellas Artes de Luján y estamos con... Luis Navarro. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá estamos disfrutando. Luis, ¿qué obra elegiste vos? Esta que tiene un barco. Y es una obra de Analía Tenca que se llama Reflejos. ¿Qué te llamó la atención de la obra? ¿Qué es lo que te gustó? Y me hace acordar a la pesca. ¿Pescabas antes? Sí. ¿Y qué más te recuerda? Y el barco que está en tormenta. Ah, ¿de qué color es ese? Digamos, ¿qué colores eligió el artista para pintar? Lo eligió en blanco y negro. Entonces te da la sensación de que es una tormenta. Sí. ¿Qué más ves de esa obra? Así la gente que nos está escuchando puede imaginársela. El sol parece ahí. Ajá. Como una tormenta. Una tormenta, sí. El barco. ¿El barco en dónde está? ¿En un lago o está en un río o está en un mar? En un mar, me parece. En un mar. Bien. Bueno, esta entonces es una obra de Analía Tenca, de que se llama Reflejos, del 2022, de este año. Mira, sí, qué bien. Mira, y al lado tenemos otro de Analía. Ah, mira. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que ves en ese cuadro? Un molino. De agua. De agua. De campo. ¿Y los colores de los colores son verde, marrón, negro, rojo, colorado, amarillo? Como que hay muchos más colores que en la otra sí, obra, ¿no? Sí. Podemos decir que hay como una especie de contraste entre una y otra. Sí, totalmente. Sí. Entonces, por un lado teníamos el barco con la tormenta y en este lado tenemos un molino como con un atardecer. Sí. Bien. De estas dos obras, ¿con cuál te quedas? ¿Con Sosiego o con Reflejos? No, con Sosiego. Con Sosiego, ¿te gustó más? Sí. Bueno, muchas gracias, Luis. No, ¿por qué? Seguimos en la muestra de gestuales, estamos con... Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien. ¿Qué buena obra? Muy bien, sí. La verdad que me impactó, me llamó mucho la atención. Analía Tenca es una artista que la obra la tituló Rojo de Otoño. Esta obra también la comentamos con Fabiana más temprano. Contanos un poco por qué te llamó la atención a vos, qué es lo que ves. Primero los colores. Es como un sendero, ¿no? Donde para mí es el típico otoño, las hojas se ves que se van cayendo, ¿no? ¿Qué color dijiste los colores? Y es un rojo con unos grises de fondo y para mí interpreto como que es un sendero en el bosque y el sendero se pierde en el horizonte, digamos, se va haciendo un tipo más angosto y me gusta el color gris, ¿no? De los árboles que ya están cambiando el color y aparte es como que hay neblina, como está hecho, como que está en típico clima invernal, ¿no? Y está muy bueno. Es más, esta obra me gustaría un poquito más grande, ampliarla, y la verdad que estaría bueno para el living de mi casa. Bueno, gracias, Roberto. Muchas gracias a ustedes. Cuando la escuchás, al final siempre te quedás. Radio Universidad 88.9. Seguimos en otro bloque, se nos sumó Robert al grupo, seguimos acá en el museo dando vueltas y estamos comentando obras y... Pato, ¿cuál elegiste? Yo elijo un huipil que hay acá, color verde, con un par de flores. Un huipil es un vestido que... Contanos, pues no sabemos qué es, Pato. Un huipil es un vestido que es bastante clásico, es como si fuera un rectángulo, en donde generalmente se bordan flores y demás. Y lo que yo veo acá, a mí me gusta mucho la parte textil, entonces por eso elijo esta obra, porque la autora, que ahí Mara, me vas a decir el nombre. Lucrecia Lionti. Lucrecia Lionti. De Tucumán. Lo que... Artista, maestra y modista. Wow. Bueno, lo que me gusta de acá de esta obra es primero el color del vestido, me parece una hermosura el color verde. Después me gustan las flores, las bordó. Yo, como les decía que me gusta la costura, me doy cuenta que hizo mucho trabajo a mano en el cada bordado. Y el contraste del color blanco que tienen las flores con el color verde. Y después también ella en la misma obra, que entiendo que... Ah, mira, la obra... Hay también un pizarrón atrás que dice cuerpo de obra y hay una especie como de pizarrón con algunos colores y arriba está el abecedario con letras también en... No me sale ahora el nombre de la tela, cómo se llama, pero es como que están... ¿Con arpillera? Con arpillera y con distintos colores. Hay verde, amarillo y azul. Entonces también está bueno ese tipo de bordado que ella hizo con respecto a las letras. Yo lo interpreto como un collage y como esto, el cuerpo de obra, como el vestido de alguien que elige, digamos, ponerle flores y colores. Perdón, así que... Pato, me viene de la pregunta lo que decís de esto de hacer obra. O sea, ¿qué es arte? ¿Hacer ropa? Totalmente. ¿Es hacer arte? Total. ¿Pintar es hacer arte? Sí. Para mí sí, en este caso yo veo una obra. Un collage, dijiste. Un collage, y veo como una obra creativa del artista y a la vez algo que uno puede utilizar también. Por ahí, acá está medio puesto como si fuera un vestido que no usarían, pero me parece que... ¿Vos lo usarías, Pato? Que lo usaría, sí. Sí, sí, ¿Vos lo usarías, Robert? No sé, dice hombre o mujer, pero bueno, sería cuestión de probar. Es no binario. Es no binario. Así que sí. lo podemos Puede ser también una túnica, alguna ceremonia. Sí. Puede ser un montón de cosas. Igual es arte. Puede ser un chef. Es arte porque está creando. Es qué buena esa concepción. ¿Qué es arte, no? Esa sería la pregunta que podemos hacer en el próximo bloque. Cada uno tiene que definir arte, ¿no? Para mí, bueno. Un diseñador. Perdón. Todavía no, un Robert. Un diseñador es eso, es crear. Jorge Baño lo decía, que en paz descanse, que cuando creaba se inspiraba y cómo sacaba sus modelos, sus vestidos. Y fue reconocido mundialmente como uno de los mejores, digamos, estilistas de... ¿no? De y modistas del mundo. De la alta costura, ¿no? Escuchame, Pato, ¿por qué elegiste esta obra? Porque de todas las obras vi que hay fotografías, hay dibujos, y esta me pareció que como arte textil. Por ahí también me gustó como eso, y el huipil en particular, que es lo que elige ella, es una ropa que a mí me gusta mucho, y es una ropa que hacen en Centroamérica, que se llama así, huipil. Entonces, eso también me... Cuando le cerraba de todos lados. Me gustó porque todo. A vos también sí. Te gusta. A mí me gusta y a veces uso algunos que otros huipiles. Tenés algo parecido, pero es que vos sos eso, ¿no? También. Yo también estoy hago costura. Estoy contando intimidades de Pato, pero entonces, digo... también, como hago costura, también eso me gustó. Digo, y... perdón, qué importante esto que le pasa a Pato, ¿no? Yo conociéndola, entiendo por qué le gusta esta obra, porque ya le gusta, más allá de la cultura... que de la obra, le gusta también bordar. Cada uno, cuando elegimos una obra, que es lo que estábamos diciendo más adelante, lo elegimos porque nos llega de alguna manera, ¿no? Sí, porque nos interpela. Entonces también yo me siento un poco parte y curiosa de esta obra, ¿no? De qué es lo que eligió ella para bordar y demás. Así que nada, eso por ahora. Y ahora volvemos con la pregunta, entonces, ¿cuál era? ¿Qué es arte? Venía, quiero decir, hacia la vida. la vida, desfragmentar cada molécula, hacerla más, más, más arriba, arriba, arriba, arriba, desfragmentar cada molécula, hacerla más, más, más arriba, desfragmentar cada molécula, hacerla más, más, más arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, desfragmentar cada molécula, hacerla más, más, más arriba. Mil voces llenas de espíritu llenando el vacío. Mil voces llenas de espíritu llenando el vacío. Invita a flotar. ¿Cómo Andamio? Es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Bueno, Mara, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué es arte, no? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos mirando arte, pero ¿qué es eso? El arte es cuadros que hicieron de los antepasados, que está incluye en imagen de todos los dibujos, las caras, las mujeres que no están de este lado, la mano derecha, a aquel lado se encuentra. Arte es todo, me encanta. ¿Qué es arte, Vale? No sé ni idea, nunca lo escuché el nombre. ¿No sabemos qué es el arte? No. Lo estamos aprendiendo ahora, ¿no? Marilú, para vos, ¿qué es el arte? Una forma de expresarse. Una forma de expresarse es el arte para mí. Que uno utiliza diferentes medios, diferentes elementos, da diferentes mensajes. Para mí es el arte. ¿Para vos qué es el arte? Una forma de expresarse, tal cual lo dijo María, y es expresarse, y cuando uno va a hacer un trabajo que tenga que hacer, imaginarse con qué herramientas va a usar, qué tipo de herramientas usa. Y qué le sirve para hacer eso que llamamos arte, y evidentemente le sirve todo lo que encuentra, con lo que encuentra hace algo, y eso también es una forma de arte, con lo que encontrar hacer algo y expresarse con eso que encontrarse en un trabajo. Te agrego un dato de un pintor que me encanta, sí. Colegista, se llama Bernie y es súper famoso, y esto que vos decís de lo que encuentro hago arte, él iba caminando y juntaba basura, sí. Y la ponía en cuadros, y esos cuadros son los cuadros más importantes del mundo, uno de los tantos, ¿no? Pero digo, qué importante, sí, claro, ir caminando, encontrarnos una botella, una latita y ponerlo en un cuadro. Ah. Qué importante esto que decís, ¿no? Esto de poder encontrar lo que uno no le da sentido y darle un sentido nuevo. Sí. ¿Qué es arte, no? Sería la pregunta. Me gustó eso que dijo Macario de que el arte es todo, ¿no? El arte es poder decir, poder mirar, poder crear. ¿Sí? Luis, ¿para vos qué es el arte? El arte es una forma de reciclar cosas. Uno puede expresarse con cosas que encuentra, con basura, en fin. Yo lo veo así, va, no sé. Me parece qué bueno esto, Luis, de reciclar, ¿no? Y pensar en esa palabra como en un concepto más amplio. Es agarrar algo que ya no, que no tiene uso, y darle un uso nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces acá vemos obras, porque hay televisores, ¿no? Yeah. Hay como toda una movida audiovisual de la cultura, de la artista plástica, ¿no? Que hace de todo, hay esculturas, hay cuadros, dibujos, es muy amplio el arte. Entonces está bueno no cerrarnos a pensar una definición única de arte, única, sino pensar que hay diferentes artes, uh-huh. ¿Sí? Yeah. Gracias, Luis. De nada. Yo quiero aprovechar que estamos acá mirando y comentar un poco. Hay dos obras como que me parecían muy imponentes. Esta es una obra de Fátima Pesci Carou, que es de la ciudad de Buenos Aires, y se llama Algún día saldré de aquí, del 2014 al 2021. Y es una pared muy grande, lamentablemente, de pinturas de mujeres y disidencias que han desaparecido o las han matado, ¿no? Esta pared habla de la violencia, de la desidia, de la violencia de género, de cada persona que tenemos que lamentar hoy, ¿no? Por el sistema en el que vivimos. Es una pared muy fuerte, sí. Que cuando la ves da mucha tristeza. Tenemos desde Amarita Verón hasta Tehuel, personas que aún buscamos saber qué pasó, personas que han desaparecido hace 2 años o hace muchísimos más y no hay respuestas. Digo, esta obra es muy fuerte. En general, la obra del 8M, que es la que estamos viendo en esta parte, porque para contarles, el museo está la obra del 8M y después hay una obra de la que estuvimos viendo, la de un taller de pintura. Pero en este caso es fuerte ver la violencia en la calle. Lo que contaban nuestros compañeros, ¿no? El tema de las situaciones de calle, las contaminaciones. Pero qué necesario, ¿no? Que hablemos de esto a través del arte. Sí, por lo menos hay unos 30, 40 cuadros o más. Hay un montón, hay muchas personas conocidas que sabemos sus nombres y hay otras que quizás no sabemos sus nombres y deberíamos saberlo también, porque hay tantas mujeres y disidencias que están acá, niñas, hay niñas chiquitas, ¿sí? Es horrible, es hermosa la obra, pero horrible sentir esto, ¿no? El sentimiento de miedo que te da cuando ves las obras. Está María Cash, una persona que comentábamos hoy, se subió a un colectivo y nunca más supimos qué pasó. Bueno, Marita Verón, está Diana Zacayán, está... bueno, decías Tehuel, hay varias también. Sí, hay niños, niñes, ¿no? Uh-huh. Bueno, Mara, gracias por traernos acá un rato hoy a pasear. Sí, la verdad que de mucho fue la primera vez que veníamos al museo, entonces fue importante. Ahora estamos caminando a la siguiente obra, que es una obra también que merece, me parece, el detenimiento para hacerla. Acá tenemos a la mitad del grupo, vamos a comentar esta obra, ¿no? Que no es importante. Robert, ¿nos ayudás que vos recién llegás? No, comenté la obra del... Bueno, pero hace un ratito, Robert. Sí. Ahora, ayúdame con esta. Con Fabiana Barreda. ¿Me ayudás? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué vemos acá? Bueno, para mí, si yo tengo que explicar lo que veo, es un reciclaje total de la obra en sí, ¿no? Tanto en el supermercado como en la parte de verduras y en el tema de los residuos. Mirá cómo te la tiro, Robert. Más que reciclaje, yo veo contaminación. Sí, en la tercera imagen puede ser que está este hombre sentado sobre las bolsas de residuos, todo con vestimenta, con bolsas de diferentes, digamos, comestibles, ¿no? Como su prenda, como su ropa. Es como si tuviera un mameluco hecho, sí, con el... ¿Con basura? No, con las bolsas... ¿Con reciclaje? De los comestibles. Con las bolsas de los comestibles, los paquetes. Los paquetes ya vacíos, es como que se armó un mameluco que le incluye, también le tapa la cara, ¿no? Si no... Eso también es lo que me representa, sí, sí, sí. No sabemos. En la primera imagen muestra todo lo que es... ¿Cómo decís, Marilú? Acércate. En la primera imagen, son tres imágenes. En la primera es una góndola de supermercado donde una persona con un mameluco de productos reciclados muestra todos los envases que se van a consumir y posteriormente los envases que se van a desechar. Y se hizo con esos envases desechables, los reutilizó para hacerse prendas. En la segunda imagen, ojo, es mi interpretación, en la segunda imagen, con ese, el mismo atuendo reciclado, como que presenta la góndola de lo que nos ofrece la tierra, todo, alimentos. Y en la tercera imagen se lo ve con el mismo atuendo reciclado, pero es de donde sacó su materia prima, sentado arriba de bolsas de basura. Paren, quiero agregar algo que dijo Marilú, porque quiero que siga comentando esto. ¿Escucharon que dijo? Ojo, es mi opinión, es lo que yo veo. ¿Por qué? Porque el arte tiene diversas formas de mirarlo. Entonces nosotros podemos ver una obra y... Robert, ¿qué dijo cuando la vio? ¿Qué dijiste? Sí, el tema de la contaminación, para mí, ¿no? El reciclaje, claro. Yo dije contaminación. Entonces digo, somos dos personas que vemos la misma obra y la entendemos de forma diversa. La obra, cuando la miro con mi experiencia, con mi historia, ¿sí? Con mi mundo de significados. Entonces podemos ver la misma obra, pero de manera diferente. Está bueno hablar del arte así, de diversas formas. Entonces me parecía importante aclarar esto que dijo de Marilu, que obviamente que es su manera de mirar y que muchos la ven de esa manera, pero otros la vemos de manera diferente. Igual, y todas son válidas. El atuendo es de así como de todas las los envases de comestibles y bueno. Pero bueno, eso es mi interpretación de lo que yo veo. Ángel, ¿qué decía? Para mí todo lo que es reciclaje, eso intoxica todo lo que es eso, intoxica al ser humano si está todo el tiempo ahí. Bueno, entonces por ahí el mensaje que nos queda es que tratemos de que tiremos las cosas en el pro reciclaje, porque si no contamina el ambiente. Bien, gracias Ángel. Gracias, Robert. Bueno, gracias a vos. Hola, Mara va a leer un poema del 8 de marzo. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y queremos, para finalizar el programa, regalarle este poema de Nina Ferrari. Bancátela, es así, hay que aguantársela, es la que nos tocó. Si te levantan la pollera, si te manosean en el bondi, si tu primo te la muestra, si el profesor te mira las tetas, si no se puso preservativo. Si te siguen de noche, si seduce a las demás, si te quedaste embarazada, si hace un mes no viene a ver a sus hijos, si nunca se hizo cargo, si abandona a su propia cría, si te pone en contra a sus ex y a tus amigas, si no te pasa un peso, si te burla, si te desprecia, si te compara, si te hace sentir que no sos suficiente, si te cela, si te grita, si te da portazos, si se pone nervioso, si te dice que estás loca, si te manipula, si se borra, si no contesta, si se pone siempre por delante, si te amenaza, si te pega, si te dice que si lo dejás se mata. Bancátela, no seas exagerada, no seas dramática, ¿no podés ser normal? ¿Qué querés, quedarte sola? Callate, calmate, la que se revela no tiene premio. Hay que aguantar lo que sea, porque nunca van a perdonarte no haberte quedado callada. No haber sido una señorita sumisa, no haber sido cómplice de tu propio martirio. Lo normal es el problema. Nina Ferrari. Muy bien. Bueno, este programa fue agregado por el taller de radio de Centro Comunitario a Damio María Marisol Valdés, ubicada en la Colón 660 de nuestra ciudad. Gracias, Facundo. Gracias. Nos vamos. Hasta el próximo programa. Hasta siempre. Por la lucha feminista. Chao, hasta siempre. ¿Cómo Andamio? Es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud.